¿Qué tal, compañero de Farco? Hace unas semanas varias provincias del norte del país fueron afectadas por intensas lluvias y desbordes de algunos ríos. Esto ha traído inundaciones en distintas ciudades y hay familias evacuadas y pérdidas de cosechas en el campo. Una de las principales causas de estas lluvias son los desmontes y detrás de esto hay una responsabilidad política que no se está cumpliendo. Entre las provincias más afectadas se encuentran Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Santa Fe, pero esto podría replicarse en otros puntos del país. Para esto hablamos con el ingeniero Roberto Lallea de la Red Agroforestal Chaco Argentina sobre la verdadera causa de estas inundaciones. En primer lugar, en la Argentina no hay un ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir eso? Decir dónde se hace agricultura, dónde hay bosque, dónde hay montañas, dónde hay ciudades, no existe. Y eso es muy grave para planificar a futuro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, una de las causas, no la única, es la deforestación con el tema de las inundaciones. De hecho, un ministro de Tucumán dijo que la deforestación fue la causa. O sea, me exime de las palabras si lo dijo un ministro. Esa falta de ordenamiento territorial hace que el... digamos, desmontemos en cualquier lugar, hagamos agricultura en cualquier lugar. Al sacar los bosques nos estamos quedando sin capacidad de que los árboles chupen, digamos, el agua, que a causa de esto también el cambio climático hace que llueva cada vez más, sobre todo en la zona más mediterránea del país, donde no llovía tanto, y entonces no es una obra de la naturaleza, es una obra del hombre. La ley de bosques marca distintas zonas para su conservación, pero sin embargo en la realidad estos límites no se respetan. Esta ley fue aprobada en el año 2007 y si bien significó avances en materia ambiental, tiene serias dificultades con el control de los desmontes. En lo que respecta a políticas públicas, La ley de bosque, la 26.331, es muy buena, se está aplicando, falta un montón, pero lo que para mí, lo que falta a nivel de políticas públicas es un ordenamiento territorial. Según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación, desde la sanción de la ley de bosques entre 2008 y 2011, se desmontaron cerca de 900.000 hectáreas. Santiago del Estero está entre las provincias con mayor deforestación, con 400.000 hectáreas, Salta con 200, Formosa y Chaco con 100.000 hectáreas. Una realidad que exige urgente un nuevo compromiso de las autoridades políticas para un mayor control de los desmontes. Informó para Farco Gabriel Hoyos Izurieta del Instituto de Cultura Popular.